Aldous Huxley, escritor y filósofo británico, autor de Un mundo feliz y La isla, decía visionariamente en los 70 que más temprano que tarde la política no apelaría a la razón, supuesto piso base en la que se basa la democracia, sino en la interpelación sentimental. Dicho esto, vamos al grano. Antes de las PASO intentamos ser sutiles, pero se ve que el mensaje no fue claro. Así que veamos si apelando a la razón, es decir, algo así como que si te molesta la corrupción no votes al corrupto, se entiende el mensaje. Para vos, fanático de los números, ¿qué me decís de esto? Crearon la cobertura universal de salud, es decir, que la salud gratuita a todo aquel que estuviera en suelo argentino, que proclama nuestra constitución, se cambia por un vuelto que dejan el gobierno y la caja de las obras sociales de los sindicatos. Si te preocupan, por casualidad, los que más le cuesta remarla en este dulce leche que parece ser la vida, te cuento que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación redujo las pensiones por invalidez, lo que quiere decir que dieron de baja a 19.000 y que suspendieron a 52.000. O sea, son más de 60.000 personas que no fueron notificadas, dicho sea de paso, y cuentan con una demora de más de un año si quieren volverse a dar de alta. En los medios de comunicación borraron el AFCA, pusieron en el ENACOM, borraron el ENACOM y dejaron una Secretaría de Comunicación que no atiende a los medios populares que siguen sin saber en qué se la gastan. Porque claro, si en la partida de 2016 destinaron 25 millones y al 31 de agosto del 2017 apenas pagaron menos de 4 millones. En la inflación llegamos en 9 meses al 18,5%, superando el tope del 17% que el Banco Central había establecido para este año. Y el índice de precios subió un 25% con respecto a septiembre del año pasado. Pero nos abrimos al mundo y hasta el FMI nos ubica como el séptimo país en la escala los países de mayor índice de inflación en el mundo. Con la pobreza en Gran La Plata, tiene la tasa más alta que aumentó de la pobreza del país, según el INDEC PRO, aclaremos esto, alzándose a un 30% en solo un semestre. Seguridad, si te preocupa, ampliaron, sí, a 16 millones el presupuesto por equipamiento militar. Mientras que en educación están redireccionando fondos del presupuesto educativo al pago de la deuda externa. Recortaron, por ejemplo, el 52% del ex Plan Conectar Igualdad, hoy Plan Nacional de Educación Digital. En derechos humanos, el martes encontraron un cuerpo a 300 metros, río arriba del río Chubut, en Chusamén, lugar que había sido rastrillado tres veces por presencia de testigos. Estos son solo algunos datos. Te invitamos de corazón a buscar más, mucho más, porque hay mucho material. Te invitamos a que te actives, porque la indignación se hace más tolerante en la lucha, en el abrazo colectivo. Estamos ahora siendo muy directos. No regales nuestra patria, la que es de todos, no es solo tuya. Valemos muchísimo más que un eslogan de María Eugenia Vidal, que, posdata, ella no está en campaña. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados. Deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio, un sitio. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡A la ceguera de las pasiones! ¡Embriáguense en océanos desconocidos! ¡Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio! Damas, dames y caballeros, bienvenidos al purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra, ¿cómo sería? Nuestro eje vertical de siempre, Juliana Moreno. Y la voz que está presentando el programa, Mauro Salina. La voz que están escuchando, Gonzalo Segel. Y él. Estamos acompañados por un grupo enorme, un ejército invisible. De siempre, Belén Valenzuela, Luciano Montefinale, Agustina Gallardo, Juan Cruz Geli también y Panambi, que nos está operando hoy. Hoy hay que elegir. Galleta, loco. Sí, la verdad. Porque siempre, después de que hacemos un programa en base a las elecciones, lamentablemente no nos sale nada como queremos que salga. Sí, nosotros intentamos generar una conciencia, un pensamiento crítico. Y la gente va a votar de pepa, básicamente. En realidad las elecciones salen mal porque nosotros no tenemos 8 puntos de rating. Puede ser. Necesitamos más. Pero bueno, nosotros, ahora que le cortaron la cabeza a Navarro y lo echaron de C5N, y C5N dejó de ser el único medio opositor, hay que empezar a escalar. El único para medio en términos de masivos. Masivos, ¿no? De los sí, medios, sí, ni hablar. Como nacionales. Así. Tal cual, pero lo que más, el que más tirada tenía. Esa birra, por sí, favor. Sí. Porque aunque todas las cosas salgan mal, y aunque posiblemente todo salga mal, nosotros no tenemos por qué perder el espíritu esperanzador, que es el que nos lleva a luchar por las cosas que realmente creemos. Sí, nada va a estar mejor después del domingo y posiblemente pueden llegar a estar peor, pero la tortilla en algún momento hay que dar la vuelta porque se quema. Sí. Y eso depende de todas las papas que estamos acá. Hoy, hay... esta semana han sido, han habido días bastante complicados, que de los cuales hay, no sé si hay que hacer referencia directa para expresar esto, pero bueno, yo creo que todos están muy compenetrados por lo que ha pasado, por el cuerpo y... Sí, la verdad que también... la verdad que fue muy choqueante la noticia y todo lo que se generó después, sobre todo. Mucha imprudencia por parte de los medios, mucha desinformación sobre todo, y se buscó generar discursos pero falsos, una marcha alterna a la que los organismos de derechos humanos nunca llamaron, y la familia sobre todo pidiendo prudencia a los medios en la cara de todos ellos y haciendo una retrospectiva propia de cada medio. Sí. Como que hablando bueno, que se sientan tocados los que sintieron que desinformaron. Que no lo van a hacer, tampoco lo van a... no van a decir que se equivocaron. Sí, sobre todo eso y la falta de información oficial también es un problema. Sí, pero bueno, hay un silencio sepulcral del gobierno. Nadie diciendo nada. Sepulcral. Pero bueno, como bien, siempre viene bien una cita fan people, pese a que muchos amigos y compañeros ya no están. Sigo de pie, seguimos de pie, seguiremos por siempre de pie. Por a amor. Prende a ver qué dicen. La realidad y el café. De lunes a viernes desde las... Es hora de cambio. Sí, la señora Diva estaba conmigo. Esto me sorprendió mucho. Nosotros... A ver, deducimos que por la situación en la que está el expediente no está totalmente probado que Santiago Maldonado estuviese ahí. No está totalmente probado que Santiago Maldonado estuviese ahí. A nosotros nos parece que es importante que acá, en este trabajo, estemos todos juntos y no construyamos bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Realmente buscar a Santiago sin un prejuicio. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. Prefiero, como ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Tiene razón Julio Bárbaro, El caso Maldonado es una tragedia que la izquierda cheta transformó en farsa. Es una tragedia, es una farsa. Sueñan con repetir el 2001, es increíble, para que Macri no pueda completar su mandato, y ya son cientos los delitos que cometieron, de mayor o de menor magnitud. El intento de satanización de la gendarmería es una campaña sistemática y el colmo de la hipocresía. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. ¡Mamá! ¡Mira qué sitio más raro! pasablemente. Han detenido ya, sí, han el señor con el juez, el juez sí, que sí, y la muerte. La muerte. La APDH del Bolsón denunció que se está demorando la autopsia del cuerpo encontrado en el río Chubut por las elecciones. Ayer, a las 4 de la tarde, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, cuyo secretario general es nada más ni nada menos que Julio Piumato, sindicalista de tinte adicto, dictó un cese de actividades para el día de hoy. Los trabajadores no acataron, pero la autopsia del caso que tiene en vilo al país se va a hacer recién mañana y los resultados tardarán días en llegar. Ya llevamos 80 días esperando. Paciencia, memoria, verdad y justicia nos motorizan. Pero se evidencia, así todo, que son ellos los que están usando la desaparición de Santiago para especular. Con lo cual se evidencia, además, y aclara lo que ya todos sabíamos, que a Maldonado lo chupó Gendarmería, lo desapareció el gobierno de Macri y lo ocultó el Partido Judicial y el mediático. Borraron a Lilita de la escena y sacaron una encuesta telefónica para medir cuánto los afectaba la aparición del cuerpo para las elecciones. ¿Los agarró de sorpresa la aparición del cuerpo? ¿Lo plantaron? ¿Pero lo plantaron antes de tiempo? Ante esto no tenemos diferencias políticas, sino humanas. ¿A qué nos podemos acostumbrar? Los cuerpos los ponemos siempre nosotros, nosotras, contra la pared en el cacheo, contra el piso en la detención, en la resistencia ante la represión, en la calle ante los atropellos, cada 18 horas ante un macho, en los puentes, al costado de una ruta, enterrados como NN en la Chacarita o en fosas comunes, arrojados al mar desde aviones, en algún lado incierto, flotando en el río de Chubut. Tan patas arriba estamos que suena lógica ya la paradoja de la atracción a resignación. Es que no nos conocen estos idiotas, porque sí, son idiotas. Por más que también sepamos que son perversos, especuladores y cuentan con todo para matarnos, son idiotas, porque no entienden que no les va a salir gratis, que el daño que están haciendo es irreparable. Y por eso en estas pampas no hay tu tía. Te la vamos a dar. Tenemos los pilares fundamentales. Memoria, verdad y justicia. Son idiotas. ¿A cuánto nos podemos acostumbrar? Raquel Robles en Revista Anfibia. Es tan violento que la vida siga cuando el dolor es un estilete que te va cortando en tiritas. Y sin embargo, si no siguiera, ¿cómo podríamos batir al enemigo? Aunque sea así, como inventó la historia que dijo que el sargento Cabral, la esperanza es nuestra condena y nuestra victoria. Hayao Miyazaki, ese que nos salvó la vida de niños con la serie Heidi y Marco, el que hizo El castillo vagabundo y El viaje del Chihiro. En su última película nos dio la clave. El viento se levanta, hay que intentar vivir. ¿Hasta cuándo nos podemos acostumbrar? Hasta que cada paisano que pise esta tierra sepa que ya dijimos nunca más. Hasta que echemos a estos tipos a la mierda, no solo en estas elecciones, porque eso es lo de menos, sino hasta erradicarlo de las raíces de esta inmundicia humana a la que nos han sometido. A mis hermanos radicales, ustedes saben que yo me crié con Ilia, que me crié con Alfonsín. Soy paladar negro, dicen algunos. Otra candidata, la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. Y creo que mi ejemplo y a quien yo pensaba dedicarles la victoria era a Lisandro Latorre y a Leandro Alem. A todos esos radicales. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita. Y creo que mi ejemplo y a quien yo pensaba dedicarles la victoria era a Lisandro Latorre y a Leandro Alem. A todos esos radicales que creen no en el partido, sino en la idea republicana, democrática, radical, a los demócratas progresistas, aquellos hombres que dieron con admiración, los que entregaron la vida por la patria, como es el caso de Leandro Alem y de Yrigoyen. A todos ellos, voten Cambiemos. Se hace la que nos quiere. Y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical. Yo soy radical. Y por eso estoy en Cambiemos, para cambiar el país por la república que soñamos. Pero cuando después de la convención de Rosario nosotros resolvemos dialogar con los partidos políticos afines, opositores, la primera gestión que hizo el Comité Nacional fue con el ARI. Y el ARI contestó que no dialogaba con la Unión Cívica Radical. Así nos trataron, antidemocráticamente. Dijo siempre que éramos la vieja política, y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. Chino, no Monela, no Calapelo, sí Purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en Purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! ¡La radio no! ¡Purgatorio sí! Te lo pregunto así de una. ¿Quién te hizo odiar a Santiago Maldonado? Si nunca lo habías visto en tu vida, nunca habías escuchado hablar de él, nunca conociste a nadie que lo conociera, ni siquiera a alguien que tuviera un conocido que lo conociera. Lo viste por primera vez en la televisión, en los diarios, lo viste a los ojos, barbudo, con rastas y sonriente. Lo conociste cuando ya no estaba, lo miraste, te interpeló, dudaste. No lo conocías, pero lo odiaste. ¿Fue enseguida que dedujiste? ¿O descubriste que era un terrorista, un usurpador, un mensajero de la RAM, pariente de Vaca Narvaja, kirchnerista o zurdo? No estaba seguro si es lo mismo o no, pero para el caso da igual. Que estaba escondido en Entre Ríos, después en Mendoza, después lo habían llevado una pareja en un auto en el sur, después había estado en un acto en el Bolsón, después había vuelto a Chile en un 20% de posibilidades. ¿O quién te hizo creer todo eso?

Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. No creo que la verdadera grieta de este país sea en términos partidarios. No. Hay algo más profundo que me llevó en las últimas semanas a perder algunas amistades. Hay una grieta verdadera. Esa de si te sentís un laburante, alguien que defiende a los suyos, alguien que le duele que una persona pierda el trabajo, alguien que ve a Sergio Maldonado quebrado en la búsqueda por su hermano desaparecido y no podés contener la bronca y las lágrimas, vos tampoco. Eso nos separa. No si sos de izquierda, peronista, kirchnerista, anarquista, apolítico, lo que sea. Ni siquiera lo que votaste. Pero si tenés tanta mierda para escribir cosas como kirchneristas truchos ahora lloran, que no aparece Santiaguito, pero bien que se robaron todo. O estos negros que quieren vivir de planes merecen que les quemen todas las villas. No nos separa ninguna grieta mediática. Nos separa otra cosa. Nos separan valores mínimos, esenciales. No puedo compartir nada con aquellos que festejan o esconden una desaparición, que se ríen de la pobreza, que piden muertos. Hay una grieta, sí, pero tiene que ver con eso que el Che dijo de sentir en lo más profundo cualquier injusticia realizada contra cualquiera. Este es mi lado del mundo. Acá me quedo. Esto nos separa para siempre. Un poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera de Discordia. Esto es solo el comienzo. Ahora sí, una vez más, de vuelta en el purgatorio y hemos dado por abierta ya la sección de vineratura con Agustina Gallardo. Hoy, ¿con qué estás tomando, Agustín? Hoy, birreratura. Siempre me costó decir eso. ¿Birreratura o vineratura? Birreratura. Birreratura. Palabra rara y rancia. Raro y rancio... Raro. Raro es la palabra que me sirve para presentar lo que voy a leer hoy. De nada. Raro. Gracias. Raro, rarito. El raro es como en la literatura, el cuento raro es un subgénero que mezcla, es muy variado, pero mezcla ciencia ficción, terror, lo fantástico, y esa mezcla nace un cuento de sensibilidad rara, se llama. En este caso, igual también podría definirse como un cuento distópico. Entendiendo si la utopía es el mundo perfecto e inalcanzable, pero perfecto, la distopía es lo contrario, es el mundo futuro que va a suceder y que es terrible. La distopía es un cuento que podría definir al cuento que trajimos hoy, que se llama Ciudadanía, de una autora que se llama Denise Fe Funchal, que es de Guatemala. Guatemalteca. El cuento empieza con el personaje hablando en primera persona, que dice que llegar a la mayoría de edad es algo importante para cualquiera, que es el momento en que uno se convierte en un ciudadano y se vuelve parte del futuro del país. Eso trae, obviamente, sus responsabilidades. El personaje se alegra de llegar a ese momento al que está días antes de cumplirse. Y poco tiempo después lee esto. Mamá me cuenta que antes no era así. Antes no había paz, que en un momento se volvió temerario salir, subirse a un micro, ir al parque. Era imposible vivir. Ellos lo tenían todo tomado. Los periódicos, según papá, mostraban las atrocidades que ocurrían. Todos los días había un recuento de muertos, de violaciones, de robos y asaltos, de balaceras que ocurrían en las calles. El ambiente era intolerable, añade el abuelo. El país era un caos, dice la abuela. Todos tenían miedo. Y me describen cómo antes de salir se comendaban a las fuerzas superiores. Los que quedaban en casa rezaban para que no pasara nada malo. Sí, como ahí procurando que algo malo iba a pasar. Además muestra este pasado oscuro del que supuestamente el presente para ella es un lugar mejor. A mí me hizo acordar una película de mierda que se llama La Purga. Puede ser como que tiene ese momento así antes del día de purga. Lo que pasa es que no la vi, pero por lo que sé esa película, eso es como ordenado. Ella lo que describe es un pasado caótico, terrible, lleno de miedos, de peligro, de robo, de asaltos, de violaciones, de muertes, y en el que ahora, en la sociedad de La Paz, eso se está ordenado. ¿Y cómo sería la sociedad de La Paz? ¿Qué significa? Eso es lo que va describiendo poco a poco la narradora, y en eso también es lo que paradójicamente se encuentra la distopía. Porque en ese futuro perfecto que ella cuenta, nosotros lo leemos como algo terrible. Como si Flanders fuera el líder indiscutible del universo. Claro, y matase a toda la gente que no cree como él. Como ese capítulo de los Simpsons, ¿no? Es muy distópico. Va contando, por ejemplo, que ahora se respira por fin el aire no contaminado por el aroma de los no ciudadanos. Va diciendo que parte de esa ciudadanía es el arma que usan para conseguir el accesorio. Que las armas se prestan por la policía en cada promoción de nuevos ciudadanos. Después habla también de unos defensores de esos no ciudadanos, que eran los que levantaban la bandera de los derechos humanos. Y la salvación vino del norte, dice alguien de Guatemala. Uno claramente lee en el norte los modelos de Estados Unidos, fácilmente. Entonces llega un momento que lo que sucede es que gente empieza a atrapar a algún malhechor, como lo llamaban en esa época a los no ciudadanos. Empieza una persecución, estalla una guerra y la salvación viene del norte. Empieza a haber una persecución a aquellos que se establecieran parámetros para atrapar a los malhechores, perfiles físicos y psicológicos para detectarlos desde chicos. Algunas madres, con todo el dolor del alma, pero con patriotismo como bandera, entregaban a sus familiares, a sus propios hijos, a las vecinas que cobraban pocos centavos por servicios sexuales. Claro. Yo tengo una pregunta. Ajá. En realidad son dos preguntas para la misma respuesta. A ver. ¿Qué es lo que hace a una persona malhechor y qué es lo que hace a una persona ciudadana en este relato? Ahora te lo cuento. Dale. Y más que como era cosa de limpiar la sociedad, se decidió purgarla de todos los males. Políticos, ladrones, asaltantes, violadores, chismosos, herejes, homosexuales, madres no abnegadas, infieles, malos estudiantes, pequeños rateros de escuela, corruptos, mentirosos, vulgares, malhablados, intelectuales, artistas, todos fueron eliminados. Así se decidió que cada humano, cada ciudadano, debía hacerse cargo de contribuir con el proceso aniquilando a un no humano. Uf, no quedó nadie. No, claro. La razón es súper subjetiva, sí, ¿no? Solo los humanos podrían definir qué es lo humano y qué es, en realidad, es lo no humano. Cada crimen, cada una persona que cometía un crimen se convertía en no ciudadano. Y los seres del bien, los que permanecían en la vereda del bien, se tenían que encargar de asesinar a un no ciudadano para aniquilar, limpiar la sociedad y desarrollar esta sociedad de paz. Claro, ¿dónde está la sociedad de paz cuando, claro, todos los ciudadanos tienen que asesinar a alguien? Claro. Acá viene lo morboso. Acá si, viene encima. Si lo que define un ciudadano es definir algo no ciudadano, claro, es como la misma definición. Claro. Acá o sea, se... yo asesino a vos porque robaste. Claro. Y yo, y te alguien me va ciudadano. A tener que asesinar a mí, claro. Porque pasé a ser no ciudadano. Porque me mataste a mí y yo en realidad no era tan ladrón como vos creías. Y vos no eras tan humano, entonces yo era más humano que vos, pero vos me mataste bajo el mismo derecho con el cual te matan a vos. Acá viene lo verdaderamente morboso. Porque por cada hogar, por cada familia que viviera en una casa, se entregaba a un no ciudadano. Para no ser como ellos, la ejecución debía ser pronta. Un tiro en la sien con el padre o la madre de familia según sorteo. Luego los cuerpos debían ser embalsamados y colgaban a las entradas de la casa. Yo sí tengo que hacer el sorteo, lo llamo a la AFA. Un cadáver colgaba de cada casa que había sido la encargada de contribuir a este proceso de paz y había matado a un criminal. Usaba mascarillas para soportar el aroma de los cuerpos que se descomponían en las puertas de sus casas. Después se toma la decisión de que los jóvenes tendrían el privilegio de adquirir uno propio cuando cumplieran la mayoría de edad. Y este accesorio debía acompañar a los ciudadanos toda la vida. Entonces, los cuerpos se sentaban en sillas de ruedas, para esto antes eran embalsamados, y cada mayor de edad, ya convertido en ciudadano, debía contribuir llevando en todo momento una silla de ruedas con el cuerpo que había matado embalsamado. Un dolor de cintura, pobre jubilado. Elijan también los accesorios porque los pintan. El personaje, por ejemplo, del cuento, pinta de azul, o sea, patria. La persona, ¿cómo es que se llama? ¿Vástago? No, ¿cómo es? Malhechor, el malhechor es también un objeto de reivindicación. Sí, se vuelve, ¿no?, un accesorio que demuestra que el personaje, la persona que lo lleva, contribuyó a la paz. Es como una medalla de. Claro, es como un certificado, es como llevar la escarapela. Si vos te ponés a pensar, en realidad no es tan loco, porque lo que certifica, por ejemplo, a una persona que es héroe en una guerra, es el hecho de haber asesinado a otra persona y que después se representa en una medallita que lleva en el pecho. Con, ¿verdad?, orgullo. Con orgullo, que se lleva así y que en realidad no y es. Y con unos traumas psicológicos asesinos. A lo que dice acá en el texto. A veces he escuchado a algunos mayores de la familia hablar en sueños. Balbucean injusto o inocente, o el nombre de alguien, y una lágrima que se escapa de sus párpados arrugados e inquietos corre por sus mejillas. Siguiendo las órdenes del gobierno, he de prestar atención a esto, tratar de identificar una señal concreta de sus dudas y de su posible oposición a la paz. Quizás algún día una calle lleve mi nombre y el cuaderno en el que apunto mis ideas forme parte del Museo de las Buenas Costumbres. Para la gente que le gustó el día de purga, que le gustó 1984 y que le gusta Black Mirror, puede buscar este texto que se llama... Ciudadanía. ¿De quién es? Denise Funcal. Muchas gracias, Agustina Gallardo. De nada. Seguimos. Esto fue Vineratura. Poneme, yo no te voy a votar. Convenceme para que te vote. Yo no me paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Piloto de dron. Ustedes nos hicieron a nosotros. Está diseñado para hacer chorizos. ¿Sabías vos? La transformación son ustedes. Ustedes nos hicieron a nosotros. Ustedes nos hicieron a nosotros. Un pibe más que está preso. Ustedes nos hicieron a nosotros. Un ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Ustedes nos hicieron a nosotros. Porque hoy la escuela no solamente expulsó a la mitad, muchas veces es impermeable al reingreso. Es impermeable al reingreso. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. En ese desayuno. Y disfrutarla. La gallina se comprometió, puso huevos. Y disfrutarla. Pero el que verdaderamente se comprometió. Y disfrutarla. Y disfrutarla. Y disfrutarla. Fue el cerdo. Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. No, vendémelo. Nosotros somos honestos, somos serios, realizamos las obras, no robamos. Eso somos. Thank you. soy Madrid en cajata, coizones y miobritas sin putear. Bufano es toro y con su palo castiga la lonja y el metal. La paz del buey suena en el arco de la jaula, vibra libertad. Llegado casi al final de este purgatorio preelectoral del domingo. Así que bueno, el domingo ya saben, o van a votar de pepas como siempre, o por lo menos vayan con una mínima conciencia, pensando un poco en el de al lado. Sí, este domingo no hay fútbol y... Qué no, cagada, ¿no? Cuando los partidos. Se disputa algo más importante, calculo yo, ¿no? Aunque no... No sé si tendrá la relevancia que tiene el fútbol todo el tiempo. Yo creo que no va a tener la misma relevancia. Hay gente que se debe estar quejando porque no hay fútbol. Claro. No me incluyo. Pero te ponen elecciones el domingo para que uno pueda ver a Boca. Bueno, Juan estuvo leyendo palabras escritas de Mariano Dubín. Luciano Montefinal estuvo leyendo un texto que escribió él. La editorial que leyó Juliana Moreno fue una escritura en conjunto acá del Purgatorio, la escritura colectiva, que no es algo que hayamos inventado nosotros. Sí, la editorial, más o menos. Agustina estuvo leyendo de Denise Funcade, si no me equivoco. Un texto que se llama Ciudadanía. Así que bueno, yo creo que no mucho más que agregar. Hay que esperar para corroborar lo que ha pasado con este lamentable episodio que ha pasado, con este cadáver que se ha encontrado. Nada, esperar y ser prudente, no desinformar a la gente, que la verdad hace mucho mal y genera un montón de discursos realmente lamentables que saca lo peor del humano. Esto ha sido todo el purgatorio por hoy. Seguimos de pie, seguiremos por siempre de pie. Para todos ustedes, seguiremos. ¡Chao, che! Esto fue el purgatorio. Cambio fuera. Bye. para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar